Edfis, reflexiones. Son mis reflexiones en un día más de varias temáticas diferentes. Reflexiones, yeah. Ahí va, yo. El paraíso no está en esta existencia negra. Está en el purgatorio, sea la muerte que aún no llega. Deseo ir al astral, aunque los arcontes manipulen mi ánima. Los seguros que si peso 21 gramos no habrá lágrimas. Pero antes de eso, con el rap hasta que llegue. Y después mi voz entre ritmos en la red de internet. Las ondas inmortales, está el rap, no verás que se niegue. No pienso dejarlo, un guerrero real que tiene sed. Tengo que saciarla con versos contra escoria cobarde y sin alma. Muertos por dentro, vivos por fuera, son rimas, las llamo karma. Rap, mi arma, líquido, la estupidez mejor que una brownie. Cuenta mentiras, me hacen bullying a distancia desde su grada. La vida tiene dos caras, como una moneda. Esas monedas calabáis que llevan sangre desde que ruedan. No pienso más en lo material que la gente que me queda. No nací para comprar y vender, debo cambiar eso. Dudo que para alguien pueda. Son reflexiones, mis reflexiones, yeah. Ahí va, yo. Mi primer hurto fue el AGB. Empecé pronto de aquella, no pensaba en volver antes de ser un bebé. En mi última cena solo estarán los elegidos. Antes que a Cristo, siento la silla Lucifer. Mi novia estaría presente ya que es el producto de Cupido. Quiero estar con ella en el monte, viendo el atardecer. No me importan tus peleas, me importan cosas más serias. La vida es una arteria que sabrá hasta que te noquea. Pero se noquea es el fin hasta que entras en otro plano. En otro cuerpo, en una nueva cuna, volviendo a ser enano. Somos un experimento, constructores, algo que no comprendemos. Falta evolución en la especie en la que nacimos. Nacemos, morimos, no hay respuesta en este planeta que vemos. Movidos por fuerzas universales poderosas que no percibimos. Prefiero a Lucifer ya que porta la verdad, no al Vaticano que porta la falsedad. Reflexiones, mis reflexiones, yeah. Ahí va, escucha, yeah, yo. No solo aspiro a rapear y exponer al mal. Deseo en un futuro con operaciones de campo atacar. Combinando rap, explosivos, balas. Doy la cara como soldados en Guadalcanal. El futuro debe ser de bien, tiranos que quieren la verdad amordazar. Intelecto algo que tengo y tú careces. Si crees en Bea, tú crees en fantasmas. Soy el tiburón para cazarme, necesitan muchos peces. Me corto, se divierten, mienten, cerebros nulos para tantas palabras. Yo escribo rap por necesidad, no torturo por placer. Adverso a la maldad de Gijón desde el amanecer. Tengo pensamiento propio, tú lo tienes, colectivo. Son pocos los pensadores, es obvio, mundo destructivo. Tengo varios objetivos, no me preocupa el enemigos cobardes. De solo ver que quien quiero arde del poder deseo su derribo. Quiero ser uno de los artífices de su extinción. Pertenezco a la resistencia, esa es mi elección. Esa es mi elección, esa es mi elección.